El gallo de la vecina, todas las mañanitas enamora mi pollita. El gallo sarabiao, el gallo de la vecina, todas las mañanitas enamora mi pollita. Gallo tan descarado, el gallo sarabiao, no deja tener vida a la pobre pollita. Gallo tan descarado, el gallo sarabiao, no deja tener vida a la pobre pollita. Mucho porque es muy chiquita, como está enamorado sigue a la pobrecita. Ella le corre mucho porque es muy chiquita, como está enamorado sigue a la pobrecita. Gallo tan descarado, el gallo sarabiao, no deja tener vida a la pobre pollita. Gallo tan descarado, el gallo sarabiao, no deja tener vida a la pobre pollita. Ándale. Sarabiao se sube al gallinero, no deja que se suban el gallo cocotero. El gallo sarabiao se sube al gallinero, no deja que se suban el gallo cocotero. Gallo tan descarado, el gallo sarabiao, como está apoderado de todo el gallinero. Gallo tan descarado, el gallo sarabiao, como está apoderado de todo el gallinero. El gallo sarabiao le da vecina, todas las mañanitas se enamora mi pollita. El gallo sarabiao, el gallo de la vecina, todas las mañanitas se enamora mi pollita. Gallo tan descarado, el gallo sarabiao, no deja tener vida a la pobre pollita. Gallo tan descarado, el gallo sarabiao, no deja tener vida a la pobre pollita.